En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entré en el ascensor que venía de una planta superior. Dentro ya había cuatro personas a las que saludé. Ellas no lo hicieron, no me vieron, era como si no existiera. Estaban muy ocupadas mirando el suelo, ni siquiera levantaron la vista. Después, el ascensor llegó a su destino, que era el destino de los cinco. Me despedí, pero ninguna de esas personas lo hicieron. Y no es que fueran poco corteses, es que simplemente no me vieron y su atención estaba muy focalizada en el suelo. Perdón. En el teléfono móvil. Leían y respondían mensajes, incluso hacían gestos como si les vieran. Hay que pensar que la gente importante, es una ironía, está ahora en el mundo digital, que se ha convertido en un ancla para salir de la realidad. No porque sea incómoda, sino porque nos incomoda ser humanos y normales. La pantalla se ha convertido en la excusa que se necesita para justificar la ausencia de saludo. ¿Eso ha existido siempre? Quizás sí, pero ahora hay posibilidad de evadirse de la realidad. Luego, aquellas cuatro personas salieron a la calle en donde se iban a cruzar con más que hacían lo mismo. Tampoco los iban a ver. Por fin tienen algo en lo que escudarse para mantenerse lejos de la realidad y seguir mirando a la nada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que estará en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Miquel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa espectacular el que tenemos preparado para esta noche. Ya sabéis, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos 20. Una noche en la que va a estar con nosotros en el círculo secreto el Papa de los Masones en España, la persona que han elegido los masones en la masonería para ser gran maestro de esta orden secreta y discreta durante los próximos años. Hoy nos va a desvelar algunas cuestiones. ¿Es cierta la vinculación con el poder de la masonería? ¿Son una secta? ¿Cuál es la postura de esta orden ante los problemas sociales a los que se enfrenta el mundo? Como hemos dicho, en el Círculo Secreto vamos a saber algo más sobre la masonería y os vais a sorprender. Vais a averiguar si son algo más que cuatro amigos que se juntan para apoyarse en sus negocios, y vamos a saber también qué queda de ese grupo de personas avanzadas y progresistas. Y también va a estar con nosotros una persona que se infiltró durante 2 años en ETA. La banda terrorista ha desaparecido. Estamos en otro tiempo y algunas personas han decidido romper su silencio y que se sepa la verdad. Y esa verdad hoy en Materia Reservada 12.0 la vamos a conocer junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Sí, hola Bruno. Hablamos hace 2 semanas de la oficialización del fin de ETA y hoy vamos a abordar una aportación peculiar y novedosa. Juan Rando es un prestigioso abogado penalista que inició su vida profesional como comandante de unidades especiales del ejército y después fue agente operativo del servicio secreto. Hemos hablado de que fue el valiente que demostró la conexión del CSIC con el 23F, pero hasta ahora no se conocía que tras esa desagradable experiencia fue enviado en secreto al sur de Francia durante 2 años. Misión, infiltrarse en ETA. En un rato. En un rato lo contamos, estamos con él, insistimos, es una experiencia que, de la que todavía no se sabe nada, pero se va a saber dentro de un ratito aquí. Ya está por aquí, o sea que ya empezamos. Y también vamos a tener esta noche junto a nosotros a Marta Fritz, compañera que está haciendo historia con sus comentarios en Por fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizano. Marta Fritz es economista, es actriz y hoy está junto a nosotros en los Encuentros Cercanos. Y más cosas, tendremos el callejón con José Manuel Escribano, las señales del fin del mundo con... Nos lo va a contar y nos va a contar cuáles son esas señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Os recordamos una vez más, Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Y antes os recordamos, Silvia Casasola lo va a hacer, una cosa que tenéis que tener muy pendiente y apuntada en vuestra agenda. ¿Qué es, Silvia? Pues que es algo muy importante. Ante todo, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestros queridos oyentes. ¿Y cuál es esta cosa? Pues la convocatoria de la visita al bosque en Riba de Sailices, al bosque Cebrián, el 19 de mayo. Allí estaremos todos entre las 11:30 y las 12 de la mañana. Va a ser una fecha emblemática. ¿Por qué? Porque hacemos el 10º aniversario. Vamos a tener muchísimas actividades, entre ellas, por ejemplo, otros años hemos ido a la Cueva de los Casares, pues este año vamos a ir a una ruta nueva. Lo va a hacer también la Asociación Molina de Aragón y vamos a ir a los castros celtibéricos que tenemos. ¿En dónde? Pues en el Geoparque de la Comarca de Molina, que se llama Peña Muñoz. Así que nada, iremos dando poquito a poco datos a lo largo de la noche de todas las actividades que vamos a tener y ya sabéis, en Riba de Sailices, el Guadalajara, el 19 de mayo, que es el próximo sábado, entre las 11:30 y las 12, comenzaremos ahí multitud de actividades que os van a encantar en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos a tres actrices, que además son mucho más que actrices. Nuestras candidatas son Ashley Judd, Natalie Portman y Eddie Lamar. Pero, atentos, ¿cuál de ellas es nuestra protagonista? Si os digo que estuvo viviendo en el piso que estaba encima de la librería que publicó Ulises, el bestseller de Joyce, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos 20, nos tenéis que decir ¿quién puede ser de estas tres actrices la que es la protagonista de esta noche en nuestro concurso? Atención, almohadilla Rosavientos 20, no almohadilla Rosavientos 23. 23 es el puesto de España en Eurovisión, el festival de Eurovisión. Hemos quedado muy, muy, muy arriba. Ay, ay. Que ha ganado Israel, ha sido el país es vencedor en este festival de Eurovisión. Y nuestra protagonista esta noche es en el concurso tres actrices, pero hoy tenemos en La Rosa de los Vientos una actriz. Nuestra protagonista va a ser Marta Flitsch. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? La 1:39 es la hora de comenzar y de recibir el Papa de la Masonería. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Es la sociedad secreta más conocida y a la vez es la más discreta. Estamos hablando de la masonería. Hoy vamos a conocer mucho más sobre este grupo, sobre la masonería. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus creencias? Esta noche en La Rosa de los Vientos hablamos de la masonería. Con Óscar de Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Encantado. Has sido elegido por los masones, por tus compañeros, como el número uno de la masonería en España o de la logia más importante. ¿Se puede decir que eres algo así como el papa de los masones en España? Bruno, la verdad es que no. No me compares con el Santo Padre porque tendríamos problemas bastantes. He sido elegido por tercera vez Gran Maestro en marzo del año pasado. De este año, del 2018, y la verdad que ha sido un enorme honor recibir esa confianza de todos los hermanos. Y eso de que yo sea como el Papa, pues la verdad es que no. Queremos diferenciarnos muchísimo de la religión, porque nosotros ni prometemos un cielo, ni una salvación, ni damos ningún tipo de sacramento, ni nada. Y precisamente lo que decimos muy claramente es que no somos una religión. Por lo tanto, el Gran Maestro simplemente es el máximo responsable de la institución en España y el Santo Padre, pues, de la Iglesia Católica en todo el mundo.

Lo que diferencia ahora de hace mil años es la forma en que lo tenemos que explicar. No es lo mismo la Biblia de Gutenberg, que es cuando empieza a ver la imprenta y que las cosas se explican de otra manera porque ya se pueden imprimir libros, que lo que había pasado antes, que todo era una tradición oral. Hoy tenemos internet, hoy tenemos el tema tecnológico, hoy tenemos que con un móvil estás conectado con todo y tenemos que adaptarnos a esa situación y sabernos preguntar cómo podemos conectar con la sociedad. Y esa es la clave. El contenido de nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Nuestros rituales siguen siendo los mismos que hace 500 años. Cambian muy poquito. Y sobre todo en el interior es lo mismo que hace mil. O sea, hace mil había un chaval que de 14 años que se le iniciaba dentro de la masonería. Y se le preguntaban, en definitiva, el cogollo del tema, se le preguntaba lo mismo que se pregunta ahora a una persona de 50 años profesional. Todo eso no ha cambiado, es la manera en que tenemos. Por eso la masonería tiene que reinventarse a sí misma, no en el contenido, sino en la forma de contactar con la sociedad. Óscar de Alfonso, lo que sí que es el número uno de la masonería en España, es el gran maestro de la gran logia de España. Te damos las gracias por estar con nosotros. Perdón por algunas preguntas que había que hacer. Encantado. Pero, bueno, pues te ponemos buena nota, ¿vale? y yo os animo a que abráis la mente y que recibáis a las mujeres que van a aportar en algún momento cuando lo reflexionéis muchísimas cosas buenas. Estoy seguro, vamos a ver, yo siempre digo que hay mujeres masonas que nos dan a los hombres 20.000 vueltas en todos los sentidos. Ahora bien, pides algo que sería destruir el ADN de la masonería regular, ortodoxa, que representa la gran logia. Hay que ser modernos, Óscar, hay que abrirse al siglo XXI. Pero te digo otra cosa, Silvia, si hemos estado mil años así, ¿por qué no vamos a estar otros mil años? Es cuestión de elegir. Efectivamente, y como los candidatos eligen, se les explica que aquí es exclusivamente masculino, ellos tienen esa libertad de opinión y tienen esa libertad de elección. Por lo tanto, a nadie se le engaña. De todas maneras, acepto, Silvia, el desafío y me parece bien porque es algo que siempre se me pregunta y siempre se me plantea. Óscar, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. El masón más importante del país, el gran maestro de la gran logia de Oriente. La masonería ha hablado, pero poco ha dicho, en la Rosa dos Vientos, en el Círculo Secreto, con su representante más importante. Rosa, con almohadilla Rosa Vientos en 20, nos dice: Bruno, qué malo eres. No hablan de nada. José Ángeles señala: aunque, según dice, la masonería es un reflejo de la sociedad actual, tal vez no debería serlo, tal vez debería ser una utopía. Muchos hay comentarios, como almohadilla Rosa Vientos en 20, ya somos el trending topic, el número 5. La masonería ha quedado y está quedando en entredicho. Son estos, los habéis escuchado, pocos comentarios que hacer. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Y antes de ir con una historia importantísima, nuevas pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta semana. Bueno, os recordamos que es una gran actriz que además destaca por otras actividades. Vivió en el piso que estaba sobre la librería que publicó Ulises de Joyce. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿De quién estamos hablando? Si tuvo que huir del maltratador de su marido, Ashley Judd, Natalie Portman o Eddie Lamar. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20 decirnos quién de estas tres actrices puede ser el personaje de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Por supuesto, con Fernando Rada. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez, Bruno. Hola, ¿qué tal? Buenas. Fernando, nos hablabas hace muy poquito de ese final de ETA. Lo anticipabas, contabas unos días antes. Luego se produjo la gran noticia, el final del terrorismo, el final de la banda terrorista ETA. Y estamos en un tiempo en el cual pues se pueden contar ciertas cosas y abrir corazones y experiencias. Efectivamente. Supuestamente la banda terrorista ETA hizo hace 2 semanas una oficialización del fin de la lucha armada. A partir de ahí se abre, en teoría, los libros de tantas cosas que se han ocultado por unos motivos o por otros, ¿no? Y una de esas cosas que hoy vamos a intentar abrir algunas páginas ocultas de ese libro es cómo el servicio secreto llevó a cabo numerosísimas misiones para buscar ese final de ETA. Y una de esas misiones la protagonizó nuestro invitado de hoy, Juan Rando, ¿no? Juan Rando ha estado en alguna ocasión ya con nosotros. Él es un prestigioso abogado penalista en Madrid, pero ha estado mucho tiempo en los servicios de inteligencia. Tienen otro nombre, pero nosotros podemos decir y todos nos van a entender. Juan es espía o ha sido espía. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, Fernando. Buenas noches. A mí me gustaría añadir dos datos. Y muchas cosas, sí, cuéntanos. Una, que él en realidad empezó su carrera como militar de unidades de élite, entre otras especialidades, por no alargarnos mucho, pero tiene un montón, está el especialista en desactivación de explosivos. Y esa carrera en esas unidades especiales fue lo que le llevó al servicio secreto a buscarle para ficharle para la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, la OME, que viene a ser como la unidad, que yo siempre digo un poco en lenguaje popular, la unidad de los James Bond. Pero es que en esa unidad él fue el quien mandó la sección especial de agentes, que era la élite dentro de la élite. Él estuvo ahí, realizó un montón de trabajos. Luego ya hemos conocido, nuestros oyentes lo saben, su participación activa en el golpe de Estado del 23F, buscando a esa conexión que encontró de la unidad en la que él trabajaba con los golpistas. Y esa denuncia, ese investigarle, hizo que intentaran matarle varias veces. Y luego hizo un montón de cosas que no conocemos, pero hay una de ellas que hizo poco tiempo después de esto, que es por la que hoy viene al estudio y que tiene que ver precisamente con ETA. Con ETA, con el fin de ETA, han pasado de lo que nos vas a contar un silencio de 40 años que prácticamente no nos ha contado, lo vas a contar por primera vez aquí. Juan, es un privilegio y te tenemos que dar las gracias por lo que nos vas a contar, porque vas a contar algo que ocurrió después del 23F, en los años 80, y una de las misiones que tuviste como espía y que ahora vas a contar es meterte, infiltrarte dentro de ETA, ¿no? Bueno, yo fui el primer hombre que fue destinado al País Vasco francés en aquella época donde el Estado no había conseguido todavía implantar a nadie allí en aquella zona. Es decir, en lo que era el corazón del santuario de ETA. Ahí fuiste como... Vamos a contar y repasar un poquito la cronología de aquellos hechos. ¿Cómo sucedió? Porque ya había una serie de antecedentes. El lobo, que no ha oído hablar de lobo, pero eso generó una serie de antecedentes e información que se sabía, pero lo que se sabía no había sido suficiente para acabar con la banda terrorista ETA. El servicio de inteligencia en aquella época no tenía a nadie, no tenía ninguna estructura permanente en el País Vasco francés, y además contábamos con la firme oposición entonces de los servicios de seguridad franceses. Es decir, nuestro problema era, además de la posibilidad de ser identificado e inmediatamente eliminado por ETA, los servicios franceses. ¿Y cómo fue la llegada? ¿Quién levantó el teléfono? ¿Quién te dijo, bueno, te vienes al País Vasco y lo que va a pasar va a ser una misión arriesgada? Sí, sí. Yo, de hecho, es que lo que mi actividad en el servicio, pues ha sido lo que podría denominarse un agente de campo. En aquella época, a principios del año 80, de la década de los 80, no vamos a fijar demasiado la cronología, por razones de seguridad, pues se necesitaba una estructura permanente, pero con el problema de que teníamos la oposición tanto de los servicios de franceses como del entorno de ETA y de los propios miembros de la organización. Entonces se necesitaba alguien allí, y es lo que a mí me ofrecieron la posibilidad de... Me pidieron que me ofreciera voluntario y... Pero tú no te fuiste solo, ¿no? Te fuiste con una... con un... Me fui con otro compañero, que era, pues por así decirlo, pues mi binomio de combate, un miembro de la Guardia Civil, que era que me debía de apoyar y, bueno, me debía de ayudar. Cuando tú llegas, ¿tienes algún tipo de operativo? Imagino que te dan algún piso para que te sitúes, pero ¿tienes allí ya algún contacto o tienes que empezar absolutamente de cero con tu compañero a hacer esos contactos? No, no, Silvia, yo no tengo absolutamente nada. Yo tengo un pequeño coche, un Renault 5 TS con un motor trucado que daba más potencia. Cargaba mi ropa y la de mi compañero y nuestros efectos personales en el coche, y cruzamos la frontera y desembarcamos allí, nada más. Y a partir de ahí, pues buscar piso, buscar la forma de vida, en fin. Esto, de todas formas, lo habíamos hecho yo solo. Había ido a algunos viajes previos y había ido preparando el terreno, pero desde luego allí llegamos con lo puesto y con una mano delante y otra detrás. Y desde luego sin ninguna información. Es muy importante resaltar que entonces el servicio no tenía la menor idea de qué era aquello. Y hay anécdotas que lo reflejan. Por ejemplo, llevaba meses allí cuando mi OR, el oficial de relación que yo tenía aquí, que me hacía el enlace con el servicio, me dijo: oye, Juan, ¿sabes que esta tarde nos han dicho que hay una manifestación en París y tal? ¿Por qué no te das un salto y tal? Y le digo: Charlie, hay 800, casi 900 kilómetros de distancia desde aquí a allí. El salto es... Quiero decir con esto que el desconocimiento entonces de aquello era absoluto. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hicisteis una vez que estabais ahí en el país vasco-francés? ¿Os plantasteis tú y tu compañero? Tenemos ahí que acercarnos a ellos, acercarnos a ETA. ¿Cómo fueron los primeros pasos para conseguir lo que después lograsteis? Pues, como digo, acercándome primero pues a gente joven, en lo que entonces era gente progresista, gente revolucionaria... lo que se ha venido a llamar el entorno, ¿no? El entorno, antes que el entorno, pues estas personas que se mueven en esos ambientes de violencia potencial, marginal, y a partir de ahí, pues yo tenía la certeza de que antes o después, pues me empezarían los contactos, como así fue. ¿Cómo reciben? ¿Ellos en un principio son un poquito recelosos o son abiertos en esos primeros contactos? Porque me imagino que estarían siempre un poco alerta, ¿no? Pues mira, Silvia, me parece muy oportuna tu pregunta. Te voy a describir cómo recibían. Tenías, por ejemplo, en la ciudad donde yo estaba, que era una ciudad con clima primaveral y era el corazón, el epicentro del movimiento, pues tenías a destacados terroristas llenos de sangre hasta la coronilla, que iban con un jersey fino y un Breno, que es una pistola checa de 16 tiros de un tamaño muy grande, debajo de ese jersey fino. Y que todo el mundo, incluso la gente en el bar, en un bar donde estuviera, en una cafetería no, pero sí bares o medio tugurios, todo el mundo notaba que esta persona llevaba un pistolón. Pero tú llegabas allí y a tomar una cerveza. Y lo primero que cualquiera de los que hubiera allí se acercaba a ti, te abrazaba, te saludaba como si fuera tu hermano y o tu amigo más íntimo, te abrazaba y te aprovechaba naturalmente ese abrazo para cachearte de arriba abajo. Fernando Rueda, tú no podías llevar nada, pero tú los veías a ellos que pasaban en aquella sociedad completamente, eran invisibles para aquella sociedad entonces. Fernando, te decía que la historia de Juan Rando, la que estamos empezando a escuchar, es una historia de película. Él no lo sabe, pero la suya, su vida, ha sido de película, ha sido una experiencia tremenda. Sí, bueno, él sí lo sabe. Él lo sabe, Me refiero en el sentido de que, claro, que cómo no lo vas a ver. Me refiero que quizá no lo valora como lo valora ahora mismo la gente y quienes lo escuchamos. Sí, no, porque... porque es un héroe, ¿eh? Hay que decir al final, que gracias a gente como Juan se han conseguido muchas cosas. Claro, porque ahora ya te entiendo. Él claro, es que él es el que lo ha pasado y él es el que lo ha sabido. El problema es que la vida de un espía... como él, además, que estuvo tantos años en el servicio, bueno, pues es una vida llena de secretos, llena de no puedo contar nada, llena de no puedo decir nada, ¿no? Es decir, no, tanto que él no podía en aquel momento contar lo que él estaba viviendo, no se lo podía contar a nadie de su alrededor, pero es que pasaban los años y tampoco les podía seguir contando las otras misiones, con lo cual yo creo que no hay nada tan tenso, tan desagradable que estar jugándote la vida, o al menos pasándolo, con perdón, de puta pena, y no poder compartirlo, porque muchas veces los sufrimientos que tenemos laboralmente, luego llegamos a casa, nos relajamos, nos tranquilizamos, pero todo ese tipo de cosas, yo creo que Juan se ha convertido en un muro en el cual solamente el paso de los años le ha ido haciendo y abriendo ese muro. Hay un momento en ese momento en el que él estaba en el entorno de ETA y tal, en el cual él iba acompañado de lo ha llamado un binomio, el binomio de combate, que me ha encantado esa definición, y el binomio de combate coge y se larga. Hablo por los momentos pésimos, ¿no? Es decir, uno está allí, es como su pareja, ¿no? Sí. Aunque sexualmente no lo sea, pero es como tu pareja, en la persona que confía. Y de repente tu pareja te abandona y te deja ahí tirado. El binomio de combate es un concepto que viene del campo del curso de operaciones especiales, donde, como sabes, pues yo estuve tanto tiempo destinado. El binomio de combate es aquel que te defiende a ti antes, debe defenderte a ti antes que a él. Y su seguridad está precisamente en esa idea, en que él te defienda a ti antes que a él. De la misma manera que él está seguro de que tú le vas a defender a él antes que a ti. Bueno, tú has dicho algo que también me parece muy oportuno. Dices, vivir allí de puta pena. ¿Qué significa de esto en detalles concretos? Pues significa, por ejemplo, que nosotros vivíamos en un apartamento de una precariedad absoluta, absoluta, de los más baratos y de los más tirados que había en aquella ciudad, de los más baratos, con unos muebles absolutamente horrorosos, incómodos, es decir, lo peor de lo peor, pero no era bastante. Yo pasaba hambre allí, yo no tenía dinero. Ni mi compañero, yo era el que administraba, porque era el jefe de la misión, pero yo no tenía suficiente dinero para todos los días comer como debíamos comer. Entonces lo reducíamos, comíamos bastante precariamente y el fin de semana, el domingo o el sábado, el día que podíamos, íbamos a un supermercado francés y comíamos allí en el restaurante, pues comíamos un filetón, que era el día de que nos dábamos ese homenaje. El resto yo tenía que justificar y tenía todo esto pertenecía al diseño de la operación que yo había hecho. Nadie me lo imponía. pero yo sabía que mi seguridad dependía de esto. Pero yo pasaba hambre y mi compañero pasaba hambre. Y después el resto. ¿Qué es el resto? Pues no vale vivir allí. Es que vivir allí, vivir en esa situación, supone padecer una tensión psicológica tan brutal, que se te va acumulando de un día a otro y cuentas los días por horas y cuentas las noches. Y mi compañero se ha despertado varias veces por la noche gritando y te desequilibra de tal manera que en algún momento pues tienes que parar, que fue lo que le ocurrió a él, y yo pedí que le pararan. Vamos, yo preferí quedarme solo porque me ponía en gravísimo riesgo su conducta, que ya se había, por decirlo de alguna manera, se había desestabilizado. Por supuesto, no daré su nombre, pero además quiero decir que era un tío hecho y derecho. Hecho y derecho. Era un tío que había participado en trabajos y en misiones, tanto cuando lo hacía de uniforme dentro del cuerpo como en el servicio, muy importantes y muy duras. Pero en una situación continuada así, te rompe los nervios. O sea, que el estrés era terrible. Terrible, preferí quedarme solo. ¿No hubo ninguna posibilidad de que te mandaran a otra persona como apoyo? Pues he visto lo que me había sucedido con alguien que yo pensaba que yo estaba seguro de que iba a dar resultado. Yo no había sido capaz de prever el impacto que la vida, la continuidad tenía de aquel sistema de vida iba a tener en nosotros. Pues yo preferí quedarme solo y yo ya estaba entonces introducido, al menos yo ya oteaba los primeros contactos, y entonces preferí quedarme solo. Cuando teníais que estar en contacto, comunicar vuestros avances a la gente en Madrid que llevaba el servicio secreto, ¿cómo lo hacíais? Yo tenía un compañero aquí que era también de origen de Fuerzas Especiales, que era mi OR. Este OR es el que me transmitía las órdenes que yo debía recibir y es el que recibía mi información y la trasladaba a aquellas unidades del servicio que fueran concernidas o tuvieran que ver con lo que yo estaba adquiriendo, la información que yo estaba adquiriendo. ¿Pero lo hacíais por teléfono? ¿Teníais buzones? ¿O cómo trasladabas tú esa información para que no detectara a nadie de tu entorno que la estabas pasando? Pues principalmente había un sistema de buzones que yo no quise apenas utilizar porque me parecía comprometido y prefería el teléfono. ¿Llamabas al teléfono? Sí, prefería el teléfono porque yo sabía las medidas que tenía que adoptar para no ser identificado, y el teléfono me pareció el sistema más seguro y más operativo. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuál fue la persona o los terroristas que hasta la misma cúpula prácticamente? Porque a los asesinos de ETA los conociste directamente, los tratasteis, ¿pudisteis hacer algo? Sí, afortunadamente, pues creo que se hizo bastante en cuanto a la identificación de la organización y en cuanto a los planes y a las actividades de ellos, que es lo que nos interesaba a nosotros. Es decir, se buscaba, como siempre en el servicio de inteligencia, lo que se busca es una información estratégica, aquella que puede hacer... que puede controlar los movimientos a medio y largo plazo de la organización, no a corto plazo, que eso no solo no interesa, sino que es contraproducente incluso entrar en ellos, a medio y largo plazo, y que son los que tienden, además, los que con ellos puedes destruir esa organización, es lo que se ha conseguido. ¿Llegasteis a abortar alguna operación de ellos, de ETA? ¿Se llegó a abortar algún intento de asesinato? Sí. Efectivamente, se hicieron operaciones, se neutralizaron operaciones previstas importantes y otras pues no se pudieron neutralizar. ¿Y cuál fue tu tapadera para llegar a estar en el entorno de ETA y que no sospecharan de ti? Yo era, como yo no podía ser vasco, no tenía acento, ni era fácil, me parecía que era arriesgado buscarme una cobertura en el País Vasco, yo era anarquista. Entonces, pues era, yo iba contra todo lo que es la organización de política de lo que fuera. ¿Y entraste en contacto con alguien muy del entorno de ETA para que no hubiese ningún problema, me imagino? Con varias personas, sí, varias personas. Y después, cuando volvías a casa, a esa casa que nos contabas, cuando ya no estaban delante, ¿qué pensabas sobre toda esa gente? Primero, porque supongo que habría muchos pensamientos, porque, ojo, esto que estamos contando no fueron 2 días, fueron 2 años, ¿no? Sí. Nada más y nada menos, son 2 años con sus días, sus noches, durísimos. Y tienen que ser muy duros, ¿no? Sí, sí. Y tiene que haber muchos momentos de soledad que piensas, bueno, ¿y este tipo por qué hace esto, no? La soledad es aplastante. La soledad es aplastante y la vas sintiendo como una gran losa un techo de plomo que te va aplastando desde el primer día. Esto es así, no puede ser de otra manera. Además, bueno, se correspondía con lo que yo ya lo tenía previsto, que eso iba a ser así. ¿Y cómo fue el final de esta historia? Porque llega un momento que tienes que decir, o alguien dice, basta, esto se acabó. 2 años insistimos, 2 años son 750 días prácticamente, con sus días y sus noches, que estuviste ahí infiltrado en ETA, pero hubo un momento en que hay que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No se puede estar toda la vida. Bueno, hubo, yo, como ha dicho Fernando, yo me destaqué para la lucha contra el golpe del 23F y contra la trama golpista que montó aquel golpe de Estado y que en parte, en grandísima medida, estaba dentro del propio servicio de inteligencia. Y yo, aunque la lucha contra ETA pues era muy importante, pero hubo un momento en que el mando entendió que la lucha contra la involución era aún más importante, porque estábamos a punto de tener algún gran golpe sangriento que fuera ya irreversible. Y entonces, pues el jefe del área de involución pidió al director que me trajera para acá y que me para ayudarle. Y entonces, pues tuvimos que conceder, se concedió más prioridad a la posibilidad de que en España hubiera una involución que a continuar la lucha contra ETA, que por otra parte, pues yo ya había dejado algunas bases puestas como para que pudiera ser continuada por otros compañeros, no en mi puesto, pero sí en los, podríamos decir, en las ramas en las que yo consideraba o había detectado que eran de utilidad. Hace un par de años le hicimos una entrevista a Mikel Ejerza del Lobo y le hice una pregunta que ahora te voy a volver a hacer. Es realmente la pregunta más seria de todas. ¿Es verdad que cuando uno está en esas situaciones tan tensas se liga mucho? Bueno, se sobrevive como se puede. Se sobrevive como se puede. ¿Pero tú ligaste mucho o no en esos 2 años? Yo, ya ha pasado 40, hay ya que se acercarse fue. Mucho a la gente y las 24 horas no se está en los malos, aunque se esté con ellos, pasan cosas, ¿no? No, y que sabemos que muchas veces los espías pues tienen de cobertura parejas para que no haya ninguna sospecha y ningún problema. No, pero Fernando no decía de cobertura. Bueno, de cobertura y no cobertura, de las dos cosas. Pues sí, efectivamente se mantienen relaciones intensas. Porque se conoce a gente, es normal, porque... se conoce a gente, se trata y bueno, pueden pasar cosas e incluso ya no llegar, pero encuentras a gente que dices, bueno, tengo una conversación normal con esa persona y puedo pasar conversando horas con esa persona. Lo que pasa que esa persona después coge una pistola y mete un tiro en la nuca a alguien. Las conversaciones que podía yo tener allí con cualquiera, nunca eran normales. Y yo, desde el principio, tuve claro que nunca podría tener una conversación normal con nadie. Dicho esto, pues efectivamente, sí, yo mantuve relaciones intensas con chicas, algunas más cercanas al núcleo de la organización y otras más distantes, que eran necesarias tanto para ellas como para mí, porque con independencia de que no pudieras de ninguna manera dar la menor pista y de que estuvieras actuando, pero la relación afectiva era imprescindible, porque allí estabas en la soledad más absoluta. Estabas como, además de ser la soledad más absoluta, es que no tenías la menor idea de cuándo iba a terminar aquello. Entonces, en esa soledad, pues se necesita afecto y sí, claro. Y en esas conversaciones que dices que no eran normales, desde tu papel de anarquista, imagino que habláis de la situación, de lo que estaba pasando. ¿Ellos eran exageradamente revolucionarios? ¿Te comentaban alguna cosa a las claras? ¿Te la decían a las claras o eran bastante cautos? No. Vamos a ver. Ellos, formación, allí podríamos distinguir dos grupos de personas. Los que estaban de sangre y de hasta la coronilla, que eran gente que era totalmente irrecuperable, porque ya para justificarse, autojustificarse, necesitaban cada vez ir a más, y los que venían, o los que se acercaban a estos por la aureola de héroes que tenían, de libertadores del País Vasco, de revolucionarios, de la patria vasca y todo esto, y que venían como creyendo que iban a hacer, pues iban a un videojuego, pero que en la realidad, y como además sabían de la impunidad que gozaban allí entonces en el País Vasco francés y de incluso después en sus actuaciones aquí en España, porque era el tiro en la nuca o era el explosivo detonado a distancia, pues era una cosa como muy, para ellos la veían como muy, como sin peligro alguno, y de hecho es a partir de que nosotros penetramos y conseguimos instalar una estructura permanente en el País Vasco francés, cuando nuestras fuerzas de seguridad empiezan a propinar los grandes golpes estratégicos a la organización, que ya no se trataba de un comando que se encontraba, que había metido la pata y se había descubierto, o de un terrorista que cuando iba huyendo se encontraba con un policía de frente, no. Ya se trataba de las grandes actuaciones para desmontar aquella organización terrorista. Quiero decir, porque también al hilo de esto, que esa organización y esa infraestructura que tenía, yo no la doy por desmontada, como antes se ha dicho, que esto ya lo dije hace un año cuando hicieron el otro paripé, y me parece interesante que saquemos aquí el tema, porque esta organización ha hecho una declaración de intenciones, hace un año y pico hizo otra declaración de intenciones, esta ha ido avanzando un poco más, pero lo que es la sustancia de aquel grupo terrorista no la hemos visto aparecer, esa sustancia que es esas armas, ese dinero, probablemente la gran mayoría de lo que está gastado, pero esas armas, esos explosivos, esos no los hemos visto aparecer, y hay que tomar muy en serio esto. Estamos viendo aparecer armas que no son armas propias de una organización terrorista. Estamos viendo aparecer escopetas, estamos viendo aparecer revólveres, que no son propios de una organización terrorista, pero no estamos viendo aparecer los fusiles de asalto, las subfusiles o metralletas, las pistolas automáticas, nada más que las que son chatarra, y el resto no. La historia, Fernando Rueda, de Juan Rando, un espía que llegó a la banda terrorista ETA, que se infiltró, que estuvo allí durante dos años, ahora ha roto su silencio, es una historia, Fernando, espectacular y que encoge el corazón, ¿eh? Sí, sobre todo porque te das cuenta de por qué ahora mismo tiene... que se ha convertido en un abogado penalista en Madrid, que trabaja en toda España, ¿por qué la gente acude a él, no? Acude a él porque es una especie de abogado, si me permites, extraño, que al mismo tiempo que te defiende, al mismo tiempo investiga, si hace falta, sobre el terreno. Porque ha conocido de cerca a los malos también. Pero precisamente claro. Porque se ha pasado la vida haciendo campo. En la cuerda floja. En la cuerda floja, cuando intentaron matarle en el 23F, y luego en otras muchas historias, en otras muchas cosas en África, en Oriente Medio, en Europa, en los cuales, estuvo persiguiendo otras cosas, otras ramificaciones internacionales de ETA por fuera y tal, bueno, que... Le vamos a traer cada seis meses y iremos avanzando. Pero tenemos que estar muy agradecidos a personas como él que han arriesgado su vida por nosotros. Sin duda, porque al final lo que pasa es que a veces ese silencio en el que muchas veces se amparan los servicios secretos con el paso de los años es un silencio que no debería permitir el reconocimiento a las personas que se la han jugado, que han dado la vida por España y que, no digo ya el reconocimiento monetario, pero al menos sí que esto está en manos de cualquier Estado, el reconocimiento público a esa labor. Quiero decir que, y es importante... Yo no cobraba ningún plus por estar en el País Bajo francés. A mí el sueldo, el mismo sueldo que yo había estado cobrando aquí, me lo ingresaban para vivir mi familia que había quedado. Pero yo no cobraba ningún plus, nunca. Pero además pasaba hambre, como he dicho. Nuestra casa no tenía calefacción y en invierno pasábamos frío. Y las condiciones de trabajo allí eran durísimas. Porque era mantener una cobertura durante gran parte de la jornada y después de esa cobertura tenías que hacer el resto de las labores. Y esto fue lo que hice, fue cumplir con mi deber, cumplir con el compromiso que yo había adquirido como militar y cuando ingresé en el servicio. Pero no me considero que sea un exceso. Otros compañeros míos seguramente lo habrían hecho si hubieran tenido la oportunidad. Esto es así. Y ahora también quiero decir, es importante que la sociedad comprenda el trabajo del servicio de inteligencia. Es muy importante. Porque son misiones en las que nosotros, los hombres y mujeres del servicio de inteligencia, se arriesga la vida. Y en el fondo, porque dando esta descripción que hemos dado aquí, que yo he dado aquí, respondiendo a vuestras palabras, a vuestras preguntas, que han sido todas oportunísimas, yo no he revelado, si os dais cuenta, cuando volváis a oír el programa, no revelo ningún secreto. Solo estoy describiendo la labor que se hizo, que me parece importante que la sociedad la conozca. Fíjate, tampoco voy a desvelar yo ningún secreto si ahora digo que el 100% de nuestros oyentes están agradecidos por todo lo que hiciste, por tu labor y por tu trabajo, como nosotros estamos, porque lo hayas contado, pero todos están agradecidos porque dieras todo lo mejor de ti por la vida de todos, por la vida de los españoles. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, muchas Silvia, gracias. Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en esta hora Javier Sevillano contándonos señales del fin del mundo. También vamos a escuchar, hablando de Egipto, a Ana María Vázquez Hoy en los Juicios a la Historia. Vamos a conocer con David Zurdo experimentos que él ha realizado con plantas. Y dentro de unos instantes estamos con Marta Flitz en nuestros encuentros cercanos. Pero antes vamos a ir resolviendo la incógnita de esta noche. El personaje oculto. ¿Personaje que era Silvia Casasola? ¡Ah! ¿Quién puede ser de estas tres estupendas, magníficas actrices? Bueno, ellas desde luego son un auténtico ejemplo. Por ejemplo, mira, Ashley Judd lucha contra el tráfico de personas y el trabajo esclavo. Y además ha hecho campaña con el asunto del Me Too. Así que ha sido una de las que salía en portada y todo. Otra, Natalie Portman, habla inglés, japonés, francés y hebreo, y encima se ha involucrado en diversos movimientos sociales. Si bien nuestra prota, como han adivinado muchos de nuestros oyentes, fue mucho más allá y se convirtió en inventora. Ella huyó de su Austria natal, del maltratador de su marido, y se hizo una auténtica estrella de Hollywood. Pero encima, ella era un cerebrito que creó un sistema pionero de frecuencias, sistema que terminó usando la Armada Americana durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en efecto, ella es Edie Lamar, que es noticia porque la directora Alessandra Dean ha hecho un documental sobre ella titulado Bombshell, la historia de Edie Lamar. ¿Y quién puede ser el ganador o ganadora que se llevará un detalle de La Rosa de los Vientos? Pues se escribió en Twitter y se llama Fernández de Germán. Así que Germán, haz el favor de enviarnos a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y ya sabes, te llegará un detalle del programa. Son las 3:08, esto es en La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en 20, es nuestra etiqueta en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. A comienzos de siglo, las agencias de calificación ponían nota a los bancos y a sus productos. Una nota que era A, A, A. La máxima nota, triple A. Y eso provocó que el mundo entero se comprara, comprara, comprara. Y compraban vacío, compraban la nada. Y ese mundo se creó a partir de ahí y luego se vino abajo. Le llamaron crisis. Ahora estamos saliendo, eso dicen, pero todo ha cambiado peor. Nuestra invitada dice, antes teníamos en derecho a un trabajo, ahora un trabajo sin derechos. Y en esa época en las que las agencias de calificación hacían eso, se estrenaba una obra dirigida por nuestra invitada, se titulaba Triple A. Ahora está haciendo historia nuestra invitada con sus participaciones en las secciones de La Gran Apuesta de Onda Cero esta temporada. Por fin no es lunes. Ella es la actriz y economista Marta Flitz. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, Bruno. Estoy feliz de estar aquí contigo. En los encuentros cercanos, bueno, en Onda Cero, desde hace unos meses en Por fin no es lunes. Sí. Una experiencia que retrata un poquito la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí, tengo una sección. Con buen humor. Sí, mi sección se llama Salsa Flitz y es, pues eso, los fines de semana, sábados y domingos, en el programa de Jaime Cantizano. Y bueno, sí, hago humor cotidiano, ¿no? De esas cosas que, pues no sé, a través de mi visión, de mis ojos, pues siempre veo la parte divertida de las cosas que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de conversaciones de ascensor, del mundo mascota,

lo inauguró, antes de que llegue al final y se me olvide, una española, que no sé si lo sabéis. Lo inauguró la emperatriz Eugenia de Montijo. Ah, claro. Claro. Y además hay una canción preciosa que dice: Eugenia de Montijo, sí, hazme con tu amor feliz. Y al cambio yo te haré de mi Francia emperatriz. Dispón. Y se casó una sevillana, yo le, tú no te rías, que le costó ligarse al emperador, que era un pendón. Sí, sí, porque ya no quería tener relaciones prematrimoniales, claro, hasta estar casada. ¿Cómo llegó a su cama? Y le dijo la otra, por la iglesia. Claro. Pues ala. Sí, sí. Eso para que aprendáis a ser serias y a ligaros a un emperador. Total. Que tenga la cama después de la iglesia. Hombre, claro. Como casi todos. Antes de hombre, si puedes, corramos un estúpido velo, sí, y vámonos al canal. Cada uno que elija. Bueno, la historia del canal de Suez nos habla de que es una de las grandes construcciones de la historia de la humanidad, pero el canal moderno se inauguró en el siglo XIX. Pero existió algo muy parecido mucho tiempo atrás, en la época de los faraones. Vamos a ver. Se trataba de unir el Mediterráneo con el Mar Rojo. Sí, hasta y ahí entonces, llegamos. Como debían tener unos mapas que pa' qué, y lo veían todo con el dron, que además lo tenían por internet y por Google Earth, dijeron, tiene que estar chupado y se puede llegar. Entonces hicieron el mapa y se trataba de llegar al Mar Rojo primero por el brazo tanítico, al el ramal de Pelusio, a Bubastis, a Wadi Tumilat, Piatún, navegable en las crecidas, a los largos, a amargos, que se llaman, y de ahí al Golfo de Suez. Bueno, ¿o me lo traduces? Pues teóricamente, con una línea recta un poco torcida, que va del brazo tanítico por el ramal de Pelusio, como el Nilo va del sur al norte. Uh-huh. Entonces se abre en un abanico, que es lo que se llama el delta, y empieza a tirar para la derecha. Entonces, en uno de los canales que tiran hacia la derecha, dijeron, hombre, teniendo en cuenta lo que me dices en el mapa, que hay muy pocos kilómetros, esto de hacer un canalillo, además tenemos la fuerza bruta, que son miles de millones de egipcios para que se mueran, porque a mí cuando me dicen las cifras, acabo de decir una barbaridad, pero era así. Es decir, tenemos que mover, fijaros que se mueve, en época moderna, se mueven 50 millones de metros cúbicos de tierra en 2 años, de 75 millones totales que se movieron para hacer modernamente el canal de Suez del siglo XIX. Y además parece ser que, y ojo al canto, murieron 20.000 trabajadores, pero son cifras amañadas, porque se piensa que murieron 125.000 trabajadores. Eso en el moderno. En el moderno. Entonces, en el mundo antiguo, claro, tenías la mano de obra, que luego está la polémica, es decir, no había esclavos en Egipto. Entonces, podían ser trabajadores asalariados, como conocemos por el papiro de la huelga, uh-huh, que los pagaban en raciones de comida o de cebada y tal. Pero bien, repito, época de ese primer intento de unir el Mediterráneo con el Mar Rojo, se conoce por Estrabón, que fue en época de Senurret I, según Estrabón. Luego lo retomaron en época de Necao, que desde el 610 al 595 a.C. Lo retomaron los persas porque hay una dinastía persa que toma Egipto. Darío primero rehabilitó los canales anteriores, que claro, ahí en cuanto sopla un poquillo se te colmata lo que has excavado. Y los barcos ya no pasaban. Aparte que en un momento determinado, con rodillos, y podían sacar los barcos del canal y los podían llevar por la arena y tal, y perdón, sí, por la arena, uh-huh, y entonces podían llegar al Mar Rojo. En época de Ptolomeo II Filadelfo, en el 285 a.C., también se trató de rehabilitar ese canal más antiguo. Y también existe lo que se llama el canal de Trajano, porque Trajano, el emperador español, lo limpió y le dio su nombre. Y luego el califa Omar Ben As lo abrió hasta el Cairo, pero Al-Mansur lo cerró. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a los a las invasiones que podían venir de la península arábiga y a los piratas del Mar Rojo. Es decir, tú no podías tener el carro desprotegido. El Cairo, he dicho el carro. Sí. El carro del Cairo. Claro. Hay un problema. Oye, pero es que el Cairo tiraba de todo el país. Claro, es que ahora mismo es directamente la capital, hay un poquito lo que hay en Luxor y luego tienes alguna ciudad por el centro, pero se sigue viviendo sobre todo a orillas del Nilo. Y a veces precisamente ese río, el Nilo, crece tanto que es navegable. No, el Nilo es navegable siempre, porque tiene un gran calado, pero lo que hace la navegación es que te encharca todos los campos. Se inunda. Y lo que hace es, además trae el limo y lo que hace es fertilizarlos. Problema, al hacer en el sur, en el Alto Nilo, al hacer la presa de Nasser, han tapado la bajada al limo y a los cocodrilos, con lo cual se quedan los cocodrilos al sur. Y el limo también, y se está perdiendo la fertilidad de esa tierra de Egipto por la falta de la vivificación por ese limo, que es lo que lo abonaba. Que era la forma natural. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay un problema, que cuando se hicieron las primeras mediciones para hacer ya en serio el gran canal en época moderna, los cálculos de los antiguos, menos mal, porque siempre estamos diciendo que calculaban de maravilla y tal, había un desnivel de 8 metros, que fue lo que parece ser que se pudo hacer con instrumentos modernos en la época moderna, en la época del Eset. O sea que se hizo directamente en Charles de Lepère, el Mar Rojo estaba a 9 metros por encima del Mediterráneo. Y Ramsés II, el gran Ramsés, también lo intentó. Es decir, que el gran deseo de los faraones, y es muy curioso, porque sabéis que cuando negamos que posiblemente, o negamos que los egipcios navegasen por el Mediterráneo, que para eso tenían contratados a los cananeos, que eran los grandes navegantes del mundo antiguo, pues la ilusión de los egipcios era salir al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque les comunicaba con el Punt, que era la ruta de la India, y era también la ruta de las especies, la ruta del oro y la ruta de los esclavos. Es decir, Egipto, digamos así, entre comillas, como que pasaba del Mediterráneo porque tenían contratados a los fenicios y les resultaba mucho más barato que navegasen los cananeos fenicios a navegar ellos. Y la ilusión fue, desde la época de las primeras dinastías, conseguir unir Mediterráneo con Mar Rojo. Claro. Nos han enseñado siempre precisamente eso, que los egipcios eran muy avanzados, pero no navegaban. No. Claro que navegaban, claro que conocían el mar, claro que buscaban traspasar fronteras gracias a eso, gracias a su poder de navegación. Y siempre el comercio por medio. Os voy a dar un dato, que yo que sí he estado en Egipto y lo conozco bastante bien, he estado como 5 o 6 veces. Si vais al Cairo, ir a ver la barca de Keops. La barca de Keops. De Keops. Y barca. Directamente. Una barca es un barco con un calado, que yo he visto las naves fenicias que sacó Iván Negueruela en Cartagena, y son 2 palmos y medio. Y lo que es el gran barco ceremonial de Keops, llevando la cuarta dinastía. ¿Qué calado tiene? No lo sé. Porque muy grande. Muy grande. Pero es que además tiene está las puntas elevadas, luego no es para la navegación por río. Tiene proa y popa elevadas. Y además está hecho ensamblado, sin clavos. Y no se les ha deshecho en 5.000 años o 4.000 años, 3.000 años. Ya me pierdo con tantos años. Es igual. Las cosas ahora se deshacen con 20 años. Jolín, ahora para clavar una cosa en casa tienes que poner 14 clavos. Y estos lo ensamblan. O sea, yo me quedé con tal boca abierta que desde entonces dije, todo lo que me han explicado es mentira. porque se hicieron las pirámides, se hicieron esta barca tan impresionante, que no es una barca, repito. La próxima vez que hablemos de los barcos egipcios, daré los calados, daré las medidas y daré las características de la barca de Keops para que os quedéis con la boca abierta, bueno, como pues servidora. Bueno, a punto de veres. ¿Cuál la es barca el problema? De Keops. El calado de inicial, Lesep trazó la línea por Said, Ismailía y Sune de Túnez. El calado inicial fue de 10 metros, luego pasó a 22. La anchura empezó con 50 metros por arriba y 22 metros de profundidad, que fueron... El largo empezó, o es actualmente, 163 kilómetros. ¿Y por qué es importante el canal de Suez? Para los grandes petroleros. Es decir, te ahorras lo que es la vuelta a África con la peligrosidad de todos lo que son los piratas que pueda haber por allí. Pasas por Túnez, en el Mediterráneo, que no tenemos piratas teóricamente y entre comillas, pero no estaban los piratas del mundo antiguo, que es lo que había sobre todo en esa costa del mar Eritreo, ¿no? Les interesaba mucho el comercio. Sí, está. Al final es todo el asunto económico. Totalmente, o sea, para pasear no lo hacían, claro. Juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy. El canal de los faraones esta noche. Profesora, historiadora, gran dama, gracias, Ana. Y sobre todo, carpe diem, y que recordéis que fue Eugenia de Montijo, española. Eso es. Ala. Y gran sabia también. Y gran y guapa. Creo que era una mujer encantadora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Como siempre, con el gran José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y un grande, sin lugar a dudas, se ha marchado hoy, tenía 82 años, Antonio Mercero ha fallecido. Pues sí, qué pena, Bruno, realmente decimos adiós a Antonio Mercero. Él nos había dicho adiós hace unas temporaditas ya porque estaba enfermo, pero ahora se nos ha ido. Definitivamente una persona, un artista, director, productor, ha tenido además la habilidad de reunirse de muy buenos guionistas, siempre García entre ellos, y cómo no recordar no solo el cine de Antonio Mercero, La Guerra de Papá, Buenas noches, señor monstruo, Espérame en el cielo, La Hora de los Valientes, Planta Cuarta, esa película tan entrañable, sino sobre todo sus grandes éxitos de televisión. Mercero realizó La Cabina en el año 72, aquel programa que ganó todos los premios en Europa y en todo el mundo, con José Luis López Vázquez encerrado en la cabina, recordamos, ¿verdad? Y después, pues hombre, en los años 70, Las Crónicas de un Pueblo, en los años 80, Verano Azul, en los años 90, Farmacia de Guardia, Bruno, casi 180, 170 episodios de aquella serie tan emblemática y tan entretenida. Esa televisión que se hacía entonces en España, ¿verdad? Con estas series españolas que yo creo que ponían a medio país o a más de medio país delante de la tele. Mérito indiscutible de Antonio Mercero, un grande de nuestro cine, de nuestra televisión, un grande de nuestras imágenes. Antonio Mercero ha fallecido hoy, fue premio de honor, premio Goya de honor, y si repasamos su filmografía, sus series, bueno, está presente absolutamente en la vida de todos, sus imágenes ya forman parte de la historia de nuestro país. Así es. Desde la mitad de los 60 hasta el 2007, que hizo su última película, Y tú quién eres, precisamente una película que hablaba de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, pues con Manuel Alexandre de protagonista. Un cine siempre entrañable, siempre directo, el de Antonio Mercero, y como digo, pues uno de los grandes de las imágenes de la historia de España. Será recordado, por supuesto, Antonio Mercero. ¿Cómo será recordada esta película que también recuerda la historia? La chica que sabía leer. ¿De qué se nos acusa? Ha sido declarado el estado de emergencia, señora. Tenemos todo el derecho. Estábamos solas. Aquí no hay hombres. sabíamos que si venía un hombre, sería para todas. Buenos días. Un marco histórico, Napoleón III, para presentar un problema al que se enfrentaban las mujeres por entonces. José Manuel, sí. La chica que sabía leer, así se titula, sí, la película. Sobre todo en este pueblo que vamos a conocer ahora. La película la ha dirigido Marine Francen, la producción es de Sylvie Pialat, de Benoît Quanon, el guión de la propia directora, Marine Francen, y de Jacques Fieky, y los protagonistas, Pauline Burlet, Geraldine Pellat y Alban Lenoir. Bueno, tras un par de cortos y de trabajar pues prácticamente una década a las órdenes de Olivier Assayas y de Michel Haneke, esta mujer, esta joven directora francesa, Marine Francen, debuta en el largometraje con esta película, una historia que procede de una novela corta de Violeta El Hot. La novela sitúa la acción, y la película también, en un pueblo sin importancia, pero bastante republicano a lo que se ve, de la Francia de 1851. Como decías, las tropas de Napoleón III se llevan a todos los hombres del pueblo con un destino más que incierto. Las mujeres y los niños se quedan solos. Ellas tienen que sacar adelante los campos, las cosechas y el poco ganado que les queda, y se ponen a la tarea. Esperan que sus hombres, alguno al menos, pueda regresar para hacerse cargo del trabajo y de ellas mismas, pero eso nunca sucede. Al fin, se juramentan para que si alguno volviera lo compartirían, como acabamos de oír, y mientras todas se turnan en las distintas tareas, Violet, una de las más jóvenes, que es la única que sabe leer en el pueblo, enseña las letras a los críos, y de repente el milagro se produce. Llega un hombre, un desconocido, posiblemente es un fugitivo, y el pueblo entero, es decir, todas las mujeres, le ofrecen cobijo a cambio de trabajo. El hombre, que vamos a suponer que se llama Jean, acepta. Violet le prepara habitación y comida, y John le lee maravillosos poemas. Surge el amor entre ellos, pero aparecen también las exigencias del resto de las mujeres, que piden a los amantes que cumplan lo pactado. Bueno, el relato posee una indudable fuerza poética y también política. El deseo femenino está plasmado con extraordinaria delicadeza, pero también en toda su auténtica fuerza, sin tabúes ni disimulos. Y ese mismo poder de las mujeres y su forma de defender su libertad y resistir encerradas en el pueblo conforma toda una lección de compromiso ético y vital. Marine Francen, la directora, ha optado además por subrayar la modernidad de la historia contrastándola con una puesta en escena de una cuidadosa fotografía y ambientación. El horizonte es bellísimo, pero también es hermético, y la decoración, el vestuario y los escenarios parecen extraídos de una galería clásica de paisajistas. El afán por el detalle se revela también en una cámara que se pega a los protagonistas, acercándonos su aliento en un inusual formato cuadrado que es clásico y a estas alturas altamente revolucionario, como lo es el discurso de la libertad femenina, cada día más gravemente amenazada en este mundo, Bruno. El alegato a favor de la cultura, la literatura y la poesía, y la mirada final de la película, cargada de esperanza, en un mundo renovado en el que la libertad y el futuro son posibles. Y si me permites, un apunte final, porque como a veces hay algunos amigos que me reprochan que no explique más claramente si la película me ha gustado, bueno, pues aclaro gustosamente. La película me ha gustado mucho. Bueno, si alguien hay que explicarle lo evidente, bueno, pues se puede hacer. Primero, tiene ventajas la película, y una de ellas, porque la actualidad nos va a llevar allí, es que es una película francesa y es la capital, pues sí, del mundo del cine, ¿no? Claro, sí. Nos vamos directamente a Cannes. Pues la actualidad, mírase allí. Y es que hablar de cine, hablar del Festival de Cannes, es citar el festival de cine más importante. Efectivamente, el más importante del mundo. Ha empezado ya la edición número 71, como recordábamos el otro día, ha empezado y va a terminar con cine español. Ha empezado con Todos lo saben, la película de Asghar Farhadi, con Penélope Cruz y Javier Bardem, que han recibido unánimes elogios por su interpretación. Igual aquí se lo discutimos, pero en Cannes están encantados. El pasado día 8 se pasó la película y terminará el 19 con El hombre que mató a Don Quijote. Por fin se va a estrenar la película de Terry Gilliam con tantos problemas para su exhibición, incluso para el propio director. Bueno, por medio, una sección oficial, nada menos que con 21 títulos, entre ellos también una coproducción española, Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Deneuve, que habla, es una película de animación, pero habla de la vida de Ryszard Kapuscinski, el maestro de periodistas. Y también estarán los últimos títulos de directores de prestigio, como el japonés Hirokazu Koreeda, el maestro Koreeda, con Shoplifters, el coreano Lee Chang-dong, con Burning, que adapta un cuento de Murakami, el chino Xia Sankey, el polaco Pavel Pawlikowski, un par de italianos, Alex Rohrbacher y Matteo Garrone, el turco Nuri Bilge Ceylan, siempre espectacular en su cine, siempre difícil. El iraní Jafar Panahi, al que las autoridades siguen impidiendo, dicen ellas, hacer cine, y él sigue empeñado en realizarlo, llevarlo a Cannes. Y también la película Leto, de Kirill Serebrennikov, el director ruso, que tampoco puede estar en el festival porque las autoridades le han prohibido salir. Debutan en el festival la libanesa Nadine Levaki y el estadounidense David Robert Mitchell, y luego hay tres retornos espectaculares. El de Jean-Luc Godard, con su nueva película, Le Livre d'Image. Jean-Luc Godard, recordemos que hace 50 años se cargó el Festival de Cannes, cuando en mayo del 68 impidió, junto con Truffaut, junto con Lelouch, impidió que ese festival se realizara. Ahora está él como, yo creo que el más veterano director. También estará Spike Lee con su nueva película y vuelve Lars von Trier con el thriller The House That Jack Built. A Lars von Trier le han levantado por fin el veto por aquellas declaraciones tan extemporáneas y estará nuevamente en el festival. En la quincena de los realizadores, que cumple su aniversario 50, justo en ese mayo del 68 comenzó, recordemos, el otro día ya comentábamos, estará nada menos que Jaime Rosales con su película Petra y Arantxa Echevarría con Carmen y Lola. Bueno, pues la grandísima competición del cine, el gran mercado, una playa de todas las estrellas habidas y por haber, y todo el cine y toda la imagen del mundo, menos Netflix, porque todavía el Festival de Cannes dice que las películas de Internet no son películas para el festival, no son películas para la gran pantalla. Pero lo que sí que es cierto es que el festival, menudo plantel, nos acabas de contar. Fantástico, fantástico. Para que presuman los Oscars, ¿de qué van a presumir? O Venecia, o nada. Cannes y ya está, ¿eh? Efectivamente, hombre, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? El cine americano se autoconmemora, se autocelebra con los Oscars. También cabe algo del cine mundial, no digo que no. Pero el gran momento del cine de todo el mundo, de todo el universo, es la primavera de cada año, en este mes de mayo, cuando se celebra el Festival de Cannes. Vamos con el Super 10. Con todos los factores en juego, el Super 10 en las 10 grandes películas en esta lista, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues tenemos un retorno, el de Lady Bird, la estupenda película de Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Lucas Hedges, 4 semanas con esta en el Super 10. 9. Repite su posición Un lugar tranquilo, la película de John Krasinski, ciencia ficción de terror del bueno Emily Blunt, John Krasinski son los protagonistas, 3 semanas en la lista. 8. Pues también repite en su 5ª semana Campeones, el taquillazo español del año, la gran película que va a ver todo el mundo, la película de Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. 7. Pues también repite esta semana Casi nadie se mueve, Vengadores, Infinity War, Guerra Infinita, la película de los hermanos Joe y Anthony Russo, con Chris Evans, con Scarlett Johansson, bueno, con todos los superhéroes, ¿para qué vamos a irlo contando? 6. Bueno, ha caído al puesto 6 en su semana 16 y última, Los archivos del Pentágono. Abandona ya la lista la fantástica película, estupenda película de Steven Spielberg, con los grandes Meryl Streep y Tom Hanks. 5. Custodia compartida, otra película francesa, esta de Xavier Legrand, con Lea Drucker, Denis Ménochet, 3 semanas en la lista, también repite la posición en el 5º lugar. 4. Pues sube un poquito Alma Mater, la película de Philippe Van Leeuw. Gia Navas, una actriz extraordinaria, es su protagonista, 4 semanas en la lista. 3. Repite también, después de 17 semanas en el 3er lugar, 3 anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, aquí ya hubo grandes premios, grandes Oscar para ellos. 2. Otra estupenda película americana, The Florida Project, 13 semanas en la lista, ha subido desde el 4, la película de Sean Baker con Brooklyn Prince y con el gran Willem Dafoe. En el puesto número 1... pues sube hasta el 1, nuevo líder de la lista, Isla de Perros, la fantástica, la fabulosa película de animación de Wes Anderson, una de las películas más originales de la temporada, una de las películas más originales del cine de animación. 3 semanas en la lista y ahora ya en todo lo alto. Isla de Perros en el puesto número 1 del Super 10 con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hay nuevo número de la revista Año Cero. La revista Año Cero ya está en el kiosco. Tema de portada, el mensaje prohibido de Jesús de Nazaret. Y uno de los temas que nos propone este mes en la revista Año Cero tiene que ver con investigaciones con plantas, con inteligencia de las plantas. Investigaciones que se han hecho que las certifican. El autor de ese reportaje y esa investigación está con nosotros, David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Bruno? David, ¿vosotros efectuasteis investigaciones con plantas para saber si había algo parecido a sentimientos, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación? Pues efectivamente, como bien dices, es una investigación que pretende o intenta buscar si existe alguna clase de sentimientos, sensaciones o capacidades de notar algo que puedan tener las plantas. Y curiosamente es algo que he recuperado recientemente, pero que comencé hace muchísimos años. Yo podría decir que es mi primera investigación en el mundo de lo extraño, pero con el toque científico, porque ya en 1987, que había caído en mis manos un artículo que hablaba de esta cuestión, lo puse en práctica. O sea, que ha sido una segunda versión o una segunda parte de ese experimento de hace ya más de 30 años. Las investigaciones y los estudios y los textos que nos hablan sobre esos sentimientos de las plantas aparecen, son conocidos, el efecto Baxter y otros. Sin embargo, hacía falta una investigación en directa. Y en esa investigación directa que habéis efectuado se han encontrado cosas sorprendentes, como que las plantas pueden ver, oír y sentir las cosas. No como nosotros, pero no son neutras. Ahí está la clave, ¿no? Quizá el llevarlas al terreno de los sentimientos humanos, como a veces también nos pasa con los animales, podría ser un error. Yo en la investigación que he hecho, muy modestamente y de un modo además muy muy simple, utilizando simplemente un alimentador con corriente continua, utilizando unos polímetros para detectar variaciones en tanto en resistencia como en voltaje, bueno, pues al final lo que pretendía buscar es si existe esa variación, ese algo que nos haga sospechar que todo esto es real. Ya luego llegar a decir que las plantas pues son capaces de vernos o son capaces de sentirnos o conectarse con nosotros, que se ha llegado a decir, pues yo esto desde luego no lo niego, simplemente es que no lo he podido confirmar. Pero sí he podido confirmar a través de esa sencilla investigación que las plantas a veces producen variaciones en lo que se está midiendo, que es una cuestión eléctrica, y esas variaciones que se están midiendo están relacionadas con cosas como, por ejemplo, amenazarlas con un cuchillo después de habérselo clavado, o con unas tijeras para haberles cortado una hoja, y que esto, que no siempre ocurre, hay veces que sí es notorio. Y creo que con esto nos podemos quedar como mínimo para decir que algo detrás de todo esto hay. En esta investigación, en este trabajo que publicas en la revista Año Cero, cuentas como, por ejemplo, cuando te acercabas con algo, pues parece que hay una reacción en las plantas, como si, entre comillas, te pudieran ver. Ver, o quizá percibir de otra manera, porque claro, el término ver es muy amplio. Nosotros a veces también podemos decir que vemos las radiaciones del espacio cuando muchas de esas radiaciones no están en luz visible, pero es una forma de hablar, claro, es decir, las vemos porque las conseguimos detectar. David Zurdo, muchísimas gracias por hacer algo que tiene que hacer la gente y que todas han demostrado en esta investigación. Gracias, David. Gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Gracias.